song. Is it my favorite song for this audience? I want to see everybody in this fucking audience in the goddamn air on this next song. Everybody, I want to see you go fucking in shit. And all my friends upstairs, I want to hear you sing this with me. Can you sing this with me? Next song is called Becoming. Thank you very much. Los mejores grupos en concierto están aquí, en La Esencia. Yeah. La Esencia les está presentando el concierto de hoy. The next song is called Primal Concrete. Se mueven. Enseguida regresamos con más del mejor rock de todos los tiempos. ¿Necesitas un video de rock para tu banda? ¡Actívate! Promocionales y teaser con edición de imágenes y texto, totalmente personalizados y exclusivos para tus redes sociales. Contáctanos, WhatsApp +56 932 970856, +58 414 674 1383. Solicita información ahora. Tu Yerba Mate SL, el lugar donde puedes encontrar las mejores marcas de yerba mate de todo el mundo. La fuente de vitaminas y minerales natural y libre de gluten es la yerba mate Ilex paraguayensis. Puedes encontrarla en Tu Yerba Mate SL. Tu Yerba Mate SL, disponible para Santiago de Chile y regiones. Para pedidos al 569-3364-3256 o síguenos en Instagram como Tu Yerba Mate SL. Ya sabes, el energizante natural está aquí en Tu Yerba Mate CL.

from us, Swarko Suicide Note Part 2. Thank you very much. Yeah. En la esencia, asumimos al rock como un estilo de vida. Santiago. Santiago. Can you hear Rex's bass guitar? Can you hear it? Can you hear the bass? I want to see every one of you motherfuckers in the air. We'll be right back. dejes engañar. El verdadero rock está aquí, en la esencia. Esto fue